Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz lunes 5 de noviembre de 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Liz de Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Anthony Mejías. Comenzamos las informaciones. Titulares. Faltan 3 días para el inicio de la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2018. En homenaje a Ali Primera, declaran al Cerro Montecano como Patrimonio Natural de Venezuela. Filarmónica presenta concierto por el centenario de la independencia de Polonia. Documental Crónicas de un magnicidio frustrado se estrenó este domingo. Hoy se cumplen 450 años de la muerte del cacique Guaycaipuro. A partir de este lunes, el pueblo venezolano ahorra en oro y petro a través del sistema Patria. Venezuela Potencia estará en Feria Mundial de Comercio en Shanghái. Estados Unidos prepara helicópteros y alambres de púa para llegada de caravana de migrantes. Cultura. Faltan 3 días para el inicio del evento cultural más esperado del año en la Plaza Bolívar y edificaciones patrimoniales del casco histórico de Caracas, la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2018. Así lo informó a través de su cuenta en Twitter el ministro de Cultura, Ernesto Villegas. La Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN, es un evento organizado desde el año 2005 para promover la cultura de la lectura y propiciar el encuentro de los lectores con el libro y sus escritores. Este año, con el lema Leer es Vida, se presenta la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2018, y cuenta con 37 novedades editoriales a cargo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Así lo informó el titular de ese despacho, Ernesto Villegas, en el marco de la organización de la Gran Fiesta Literaria, que tendrá lugar del 8 al 18 de noviembre en el casco histórico de Caracas. En Venezuela se ha dado una revolución cultural. En los tiempos de Chávez y ahora de Maduro, a pesar de las dificultades, el libro moviliza. Además, es pretexto para la explosión de todas las disciplinas artísticas. Veremos acá danza, teatro, música, performance, pintura, fotografía. Esta feria está dedicada a las comunidades migrantes. Tiene como país invitado de honor a Turquía. Se dedica a la memoria de Ana Enriqueta Terán, la poetisa. Tiene como tema juventud e independencia. Y se la estamos dedicando también en homenaje al Correo del Orinoco, el periódico fundado por el libertador Simón Bolívar para completar victoriosa la guerra de independencia. La edición 2018 de la FILBEN es organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Centro Nacional del Libro Senal. Juventud e independencia es el eje temático. 12:06. A esta hora hacemos un enlace con la señal de Venezolana de Televisión. Escuchemos declaraciones del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Distintas maneras se ausentaron de nuestro país. Muchos de ellos, hay que decirlo, muchos de ellos, testimonios de ellos mismos, engañados por grupos, engañados, ofreciéndole vivienda, trabajo, dinero, transporte. Pareciera una conducta estructurada, muchos de ellos. Y muchos de ellos que han manifestado el nivel de xenofobia, de segregación, de racismo, de explotación que han vivido en estos países. Son ya más de 9.000 compatriotas que bajo el esfuerzo del gobierno bolivariano han retornado a nuestra patria. Y los hemos visto en las imágenes, regresando felices a su patria. No hay como Venezuela, en las circunstancias que sean, no hay como Venezuela, no hay como nuestra patria amada, nuestra patria querida. Y aquí los hemos recibido con el corazón abierto. Ha sido la política de inclusión, de diálogo, de comunicación, de apertura sentimental que el presidente Nicolás Maduro ha tenido para, bueno, esta circunstancia que estamos viviendo y que estos compatriotas han retornado a nuestra patria con deseos de trabajar, con deseos de reincorporarse a sus núcleos familiares, con deseos de estar con nosotros, combatiendo, resistiendo, trabajando todos los días por el desarrollo de nuestra patria. Son más de 9.000 compatriotas. Hay que ver el esfuerzo por vía aérea, por vía terrestre, de muchos países de la región, de Brasil, de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Argentina, de República Dominicana, de Chile, que han retornado, repito, por los esfuerzos que ha hecho el gobierno bolivariano, vía aérea, vía terrestre. Y a ellos les decimos bienvenidos a la patria, bienvenidos a su hogar, a su bello hogar, a ellos. Y el gobierno bolivariano seguirá en este plan de generosidad, de humanismo, para que nuestros compatriotas retornen. Y le hacemos un llamado también a todos aquellos hermanos y hermanas, repito, que por la circunstancia que sea, se hayan ido, retornen a Venezuela, vengan a Venezuela, vengan a Venezuela. Aquí está su espacio natural, aquí está su espacio vital para la vida, para la felicidad, para la felicidad. Así pues que ha sido un plan ya exitoso, continúa el esfuerzo, continuará el esfuerzo y bueno, repito, nuestra mano a todos los venezolanos y venezolanos y venezolanas para que retornen a Venezuela. También hemos estado evaluando la recién fundada Policía Migratoria, una iniciativa del presidente de la República también para contrarrestar no solamente la política que se ha exacerbado a nivel internacional, a nivel imperial, con el tema migratorio Venezuela. No solamente para eso, sino para humanizar también, para hacer más efectiva los procesos migratorios de Venezuela, para salvaguardar los derechos humanos de los migrantes, el flujo migratorio, para hacerlo más eficaz, más efectivo. Y, bueno, por supuesto, ya hemos comenzado con Mike Tía. Ya tenemos una hoja de ruta trazada para posteriormente entrar en Táchira, Zulia, Apure y sucesivamente, de manera tal de cubrir los 74 puntos de control que están establecidos, control migratorio, bueno, para tratar los temas de inadmisión, para tratar los temas de deportaciones, para contratar el tema de las extradiciones y todo el flujo migratorio. Es un extraordinario paso que estamos dando en el contexto de la misma Policía Nacional Bolivariana para nosotros avanzar en este tema. Ya el ministro de Interior y Justicia tiene, repito, una hoja de ruta trazada para que vayamos profundizando y ese cuerpo migratorio de la Policía Nacional Bolivariana, esa policía migratoria tenga un músculo importante, una autoridad en el país y que las funciones se vayan definiendo, vayan sectorizándose. Es importante que esta policía migratoria tome autoridad en el tema migratorio y eso lo vamos a ir haciendo progresivamente, evaluando todos los factores que influyen en ella. Es necesario un proceso educativo, como ya lo está estudiando, ya lo está asimilando el Ministerio de Interior y Justicia, para que ese cuerpo nazca bien y para que ese cuerpo se desarrolle bien a lo largo de su trayectoria de formación. Así pues que la policía migratoria lleva su marca pautada y vamos a tener una policía migratoria, repito, fuerte, consistente, de principios, con mucha autoridad que permita cumplir con sus tareas. También estuvimos evaluando con el comandante estratégico operacional todas las operaciones que está desarrollando a nivel del territorio nacional, la operación Tepú y Protector, que hemos estado evaluando de manera muy integral allá abajo en Guayana, para proteger a nuestras comunidades indígenas, para proteger el arco minero de la explotación indiscriminada de la cual ha sido víctima por tantos años. Ha sido una operación bien trazada, bien coordinada con el comandante estratégico operacional, la hemos evaluado todos y estamos en pleno desarrollo, de manera tal de que abordemos todas las aristas de los pueblos indígenas allá al sur del Orinoco. Es muy importante esto. Y también estuvimos evaluando las próximas operaciones, una de las cuales tiene mucha importancia para todos los venezolanos. Es el Plan República, la Operación República para las elecciones de concejales 2018. Diciembre próximo. Y allí ya el Comando Estratégico Operacional ha tomado, bueno, todas las medidas en coordinación, como siempre se hace, con el Consejo Nacional Electoral para trazar nuestra hoja de ruta, repito, y, bueno, cumplir con todos los requerimientos del Consejo Nacional Electoral, habida cuenta de la autorización que ya el presidente Nicolás Maduro ha hecho, autorizando a la Fuerza Armada para participar en esta operación. Vamos muy bien en los tiempos logísticos, vamos muy bien en los tiempos operacionales. Va a ser una operación completamente limpia, como siempre, transparente, pulcra. Estoy seguro que nuestra Fuerza Armada estará al frente, cuidando al electorado venezolano, cuidando el proceso electoral venezolano, cuidando la paz en todo el territorio nacional, cuidándonos a todos, pues, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. También hemos revisado la situación fronteriza, el ministro de Fronteras, hemos revisado la situación fronteriza, todas las acciones que estamos haciendo para, bueno, atender el tema de la oncocercosis, un trabajo mancomunado, articulado con el Ministerio de Salud, apoyado por la Fuerza Armada, por los medios aéreos, sabemos todo lo intrincado de la zona para llegar, sin embargo, ese proceso no se ha detenido, ese proceso avanza. Tuvimos percances con las condiciones meteorológicas que quizás frenaron un poco el impulso del gobierno bolivariano para atender no solamente la oncocercosis, también estamos atendiendo el tema del sarampión. El sarampión también allá en el sur, en Amazonas, en Guayana, todos esos sectores donde nuestras comunidades indígenas, bueno, han requerido de nuestra atención. Es importante saber también que, bueno, el ministro de Frontera ha puesto sobre la mesa toda la extracción del ganado vacuno hacia Colombia por el sector de Perijá. Y hemos tomado nota, por supuesto, ya nuestra Fuerza Armada está actuando en el marco de la gran misión en abastecimiento soberano, en el marco de la operación Centinela, ha estado actuando para, bueno, combatir todo el fenómeno de la extracción, del contrabando de extracción a lo largo de todo el eje fronterizo con la República de Colombia. Es un asunto que tiene un demonio de mil cabezas. Y a propósito, también aprovechamos esta oportunidad para hacer del conocimiento oficial de una situación ocurrida ayer en el estado Amazonas. Una situación lamentable para todos nosotros, lamentable para el pueblo de Venezuela, lamentable para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nuestra Fuerza Armada ha sido atacada vilmente, cobardemente, por grupos armados paramilitares que pretenden operar en nuestro territorio. Ha sido atacada como consecuencia de una detención de un grupo de personas, nueve exactamente, que ocurrió en el barrio Escondido 3 de la parroquia Fernando Girón Tobar. Esto fue en el municipio Atures del estado Amazonas. Allí ocurrió la detención de estas nueve personas, quienes portaban armas de fuego, armas de guerra, fusiles, pistolas, un facsímil también tenían posesión de él, y una granada fragmentaria. Estos individuos, por supuesto, fueron inmediatamente puestos a orden del Ministerio Público, como corresponde en nuestro Estado de Derecho. Y en represalia, ya esta detención fue en tempranas horas de la mañana, en represalia, ya cerca del mediodía, a final de la mañana, día de ayer, 4 de noviembre, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, haciendo sus labores de escudriñamiento, de patrullaje en toda la frontera, en la comunidad de Picatonal, también en el mismo municipio, en Amazonas, fueron emboscados vilmente, y han asesinado a tres compañeros de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tres guardias nacionales, tres jóvenes soldados de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana fueron asesinados en este sector por este grupo criminal, que es producto de la guerra interna que vive Colombia. Hemos identificado preliminarmente a un criminal llamado Luis Felipe Ortega Bernal, preliminarmente con cédula de identidad colombiana número 96.186.752, alias Salcedo, presuntamente con difusión azul e Interpol, está detenido junto a otras ocho personas. Pero estos grupos que pretenden operar en territorio venezolano han incursionado en nuestro territorio y han acabado con la vida de tres hombres, valiosos hombres para nosotros, jóvenes, patriotas, soldados, que estaban allí cumpliendo con su deber, resguardando nuestra soberanía, nuestra integridad territorial. Y esto debe ser rechazado por todo el pueblo de Venezuela. Debe ser rechazado por toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque es algo que nos agrede a nosotros, producto de esa guerra interna que Colombia, el Estado colombiano, no ha tenido la capacidad, el Estado colombiano, de resolver a lo largo de más de 60 años de guerra interna. Y que todo eso, bueno, coloca a Venezuela como víctima, siempre Venezuela es una víctima de la agresión colombiana de sus grupos violentos que pretenden pasar para acá. Nosotros rechazamos la presencia de cualquier grupo armado, llámese como se llame, de la naturaleza que sea. Es una instrucción de nuestro presidente Nicolás Maduro, siempre la ha sido, siempre. Ha sido una línea de la revolución bolivariana. En Venezuela no hay cabida para grupos armados, para grupos al margen de la ley, de grupos paramilitares. No hay cabida en nuestro territorio para estos grupos. Y rechazamos con contundencia la incapacidad del Estado colombiano de no poder controlar sus grupos, su violencia y su narcotráfico. Ya desde ayer, desde hace unos días, porque son varios acontecimientos que han ocurrido en Guayana, en Táchira la semana pasada, donde también hubo detención de grupos, de elementos, de estos grupos armados, detención y también de represalias contra la Fuerza Armada, específicamente en La Mulata, en el sector La Mulata, en el municipio Pedro María Ureña, allá en Táchira. Más o menos el mismo, la misma conducta, buscando un incidente fronterizo. Un incidente fronterizo que muy fácilmente podemos comunicar, que podemos solventar con las autoridades colombianas, pero las autoridades colombianas no han querido conversar. No hay comunicación con el canciller, no hay comunicación con la Fuerza Armada, con el ministro. Me cansé de pedirle al ministro de Defensa del gobierno anterior conversar. Es importante conversar y no ha sido posible. Y todo esto pudiésemos llevarlo, pudiésemos conversarlo si existiese un grado de comunicación entre las autoridades. Pero no lo hay. Irresponsablemente el gobierno de Colombia se ha negado a conversar de las cosas que son comunes. Aun cuando la responsabilidad es diferenciada, ellos tienen sus problemas, nosotros tenemos los nuestros, es necesario comunicarse. Es imperativo, es ético comunicarse. Sin embargo, no hemos podido conversar con las autoridades colombianas y cosas como esta que podemos atender a través del diálogo, a través de la conversación, de la comunicación, bueno, no ha sido posible. No ha sido posible. Ya se le ve la costura. Declaraciones de voceros del gobierno colombiano señalando que el presidente Nicolás Maduro es protector de grupos irregulares, grupos paramilitares, como se llamen, en territorio venezolano. Y ya ayer salieron todos los operadores políticos y mediáticos que no tienen ni idea de lo que es la frontera, que es muy fácil hablar de la frontera. Jamás han pisado un hito fronterizo. Y ya todos los operadores políticos y mediáticos que obedecen a los intereses de la oligarquía colombiana y que obedecen a los intereses del imperio norteamericano, completamente alineados en una estrategia de ataque contra el presidente de la República y la República Bolivariana de Venezuela, bueno, ya se le ve la costura. Ya se le ve la costura. ¿Por dónde viene la estrategia? Y pedimos al pueblo de Venezuela rechazar con contundencia esto. Y pido a la Fuerza Armada mucha prudencia, señor comandante estratégico, mucha prudencia, porque por supuesto que allí está la estrategia, provocarnos, producir un falso positivo en frontera y desarrollar una escalada más intensa. No lo permitamos, pero eso sí, el pueblo de Venezuela, que lo sepa, nosotros los soldados, los que vestimos el uniforme patriota, estamos dispuestos a seguir dando nuestras vidas para preservar nuestro territorio, nuestra soberanía, que para nosotros es sagrado, es sagrada nuestra soberanía. Grupos armados, llámense como se llamen, fuera de Venezuela, no los queremos, no necesitamos de ustedes para nuestro desarrollo, no lo necesitamos. Y Colombia, como Estado y Gobierno, le pedimos responsabilidad y que asuma la misma. Nosotros asumimos la misma. Nosotros asumimos nuestro papel. Y por eso está la Fuerza Armada al frente, combatiendo todos los delitos transfronterizos, todos los delitos que ya de esa violencia, de esa guerra, se vienen a Venezuela. El narcotráfico. Entonces, bueno, la mediática imperial, bueno, hace ver entonces a Venezuela como el narcoestado, como el paraestado, y no nos damos o no mencionan y no ven la gran producción de drogas que hay del otro lado de la frontera, y no ven tampoco de dónde vienen los grupos violentos. Entonces, una matriz, una nueva estratagema de ataque contra la República Bolivariana de Venezuela, contra su soberanía. A los soldados, repito, alerta en la frontera, alerta. El presidente Nicolás Maduro nos ha pedido continuar todos los esfuerzos para salvaguardar nuestros espacios fronterizos y toda la paz en todo el territorio nacional. Y lo vamos a seguir haciendo. Esa es nuestra tarea constitucional. Y a los voceros, estos lacayos, arrastrados y arrastradas que hay por allí, de la oligarquía colombiana que viven allá en Colombia, arrastrados y arrastradas, así se llaman, así los consideramos, así los vemos, traidores a la patria, traidoras a la patria, no tienen idea de lo que es la frontera, y ya todavía hay, ya hay una matriz de opinión que ya, repito, se le ve la costura de por dónde viene. Así pues que rechazamos este acto vil contra nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Se ha reforzado el Estado Amazonas con tropas y vamos a buscar a los delincuentes paramilitares donde quiera que estén. Por ahora les digo, váyanse de Venezuela, váyanse de Venezuela. No hay espacio, no hay espacio para, nunca ha habido espacio para ustedes, nunca. Así pues que, queridos compañeros, quería leer los nombres de los fallecidos con quien nos solidarizamos, con sus familiares. Ya el comandante general de la Guardia Nacional está en contacto con sus familiares desde el día de ayer, ya está allá en la región, en la zona. Dos de ellos son de Apure y uno del estado portugués, atendiendo a la familia, atendiendo todas sus necesidades. Los fallecidos fueron el sargento primero Solano Guevara Alfredo Antonio, cédula de identidad 24.141.515. El sargento primero Artaona Díaz Robert José, cédula de identidad 25.008.327. Y el sargento segundo Martínez Bolívar José Jean Pierre, cédula de identidad 24.631.032. Y además fueron heridos 2 oficiales, bueno, 10 compañeros, entre ellos 2 oficiales, todos por heridas con armas de fuego. El mismo comandante del destacamento 631, teniente coronel Bastidas William, cédula de identidad 12.895.208. Y el capitán García José Alexander, cédula de identidad 16.553.782. Heridos, y todos los compañeros heridos, fuera de peligro y con todas las atenciones médicas requeridas. Ese es el parte que tenemos para el pueblo de Venezuela, y nosotros continuaremos ejerciendo nuestra soberanía, defendiendo la patria, defendiendo al pueblo y, por supuesto, defendiendo nuestra independencia, nuestra determinación de ser libre. Así que muchísimas gracias a los estudios de Venezolana de Televisión, y desde aquí nos despedimos. Muchas gracias. Eran declaraciones de Vladimir Padrino López, ministro para la Defensa y vicepresidente de Seguridad, Soberanía y Paz. Son las 12:31. Continuamos con nuestro noticiero Cultura al Día. El presidente del Centro Nacional del Libro, Raúl Casal, estuvo en el programa Sonara del Instituto de Artes Escénicas y Musicales, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM, donde extendió la invitación a participar de la Filben 2018. Bueno, lo vamos a esperar en el casco histórico, en la Plaza Bolívar. Va a ser un lugar de mucho colorido, ya lo tiene. Se han recuperado los espacios para los cuales nosotros vamos a utilizar: Casa Amarilla, Teatro Principal, la Biblioteca Simón Rodríguez. Es decir, todos estos espacios que vamos a interactuar con ellos. Y es un lugar donde vamos a encontrarnos y vamos a discutir, debatir, y sobre todo bajo nuestro lema, que leer es vida. Cultura al Día. A través de las pantallas de Venezolana de Televisión, este domingo 4 de noviembre fue estrenado el documental Crónica de un magnicidio frustrado, a los 3 meses del intento de magnicidio en grado de frustración contra el presidente Nicolás Maduro. Telesur nos detalla. Se estrenó el documental Crónica de un magnicidio frustrado, esto a 3 meses de cumplirse el magnicidio, intento de magnicidio en grado de frustración contra el presidente Nicolás Maduro. En esta producción especial se revela toda la trama que estuvo detrás de este intento que el pasado 4 de agosto se realizó de este año e intentó acabar con la vida del presidente venezolano y gran parte de los funcionarios del Estado. En este programa especial traído por Venezolana de Televisión, se explora cada detalle y cada personaje detrás del suceso, así como los testimonios de aquellos que estuvieron allí para sobrevivir y evitar el suceso que pretendió sumir al país en un estado de inestabilidad política al servicio de intereses extranjeros. Somos cultura. El pasado viernes, durante la marcha en homenaje al cantor del pueblo Ali Primera, el primer vicepresidente del PSV, Diosdado Cabello, anunció que el Cerro Montecano fue declarado Patrimonio Natural de Venezuela. Estuvimos allá, en el Cerro Montecano, el día 31, rindiéndole homenaje a Ali, ese cerro que tanto luchó por cuidarlo. Nos dice nuestro ministro que ha sido declarado ya Patrimonio Natural de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro ya firmó el documento que así certifica. Y allá estuvimos con su familia, con su pueblo que lo vio correr desde niño. Y en verdad uno siente la presencia de Ali ahí, con los mismos dolores, con los mismos sueños, pero con las mismas ganas de seguir luchando. Cultura al día. La Orquesta Filarmónica Nacional se viste de gala este próximo jueves 8 de noviembre a las 4 de la tarde en la Sala 1 del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos CELAR para celebrar el centenario de la recuperación de la independencia de Polonia. Sonarán las polezas, forma musical que tienen sus orígenes en la danza nacional del país europeo. También la pieza venezolana Vocalice, y contará con el estreno mundial de 2 obras venezolanas, Rapsodia en la lejanía y la suite Mamá Blanca, esta última selección de un ballet basado en la novela de Teresa de la Parra y dedicado a la maestra de origen polaco Nina Nowak. La cita es este jueves 8 de noviembre a las 4 de la tarde en la Sala 1 del CELAR, ubicado en Altamira. La entrada es gratuita. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. La cantora venezolana Luisana Pérez conversará sobre sus propuestas, canciones tras las huellas en el programa desde el Sendis Radio que moderan Ali Alejandro Primera y Andrea Mieri Terán por Alba Ciudad 96.3 FM este jueves 8 de noviembre a las 7 de la noche. Estén atentas y atentos de la programación que Alba Ciudad trae para ustedes. 12:35. Tweets del día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, conmemoró en un mensaje a través de la red social Twitter 450 años de la caída en batalla de nuestro cacique Guaycaipuro, líder de los pueblos indígenas y referencia histórica de resistencia férrea, coraje y determinación en la lucha contra el invasor. Por nuestras venas corre la sangre del cacique Guaycaipuro, expresó el primer mandatario Nicolás Maduro. Nacionales. Este lunes 5 de noviembre, a través de la plataforma Patria, inicia la primera convocatoria de ahorro en la criptomoneda nacional, el Petro. Escuchemos un avance informativo de la Agencia Venezolana de Noticias. La primera convocatoria de ahorro en la criptomoneda nacional, el Petro, iniciará este lunes 5 de noviembre a través de la plataforma Patria, donde más de 18 millones de carnetizados podrán acceder al plan de ahorro con una inversión en bolívares soberanos. El anuncio de la activación de este plan a través del sistema Patria lo hizo el pasado viernes el vicepresidente para el área económica Tarek El Aissami, en una reunión con el gabinete económico liderada por el jefe de Estado Nicolás Maduro. La activación del plan de ahorro en Petro, inscrito en el Plan Nacional Integral del Cripto Activos, estará respaldado por 4 millones de petros, equivalentes a 14.400 millones de bolívares soberanos y 240 millones de dólares, anunció Maduro, quien ese día firmó el punto de cuenta con la aprobación de los recursos. Cultura al día. Según la encuestadora Interlaces, un 37% de la población venezolana simpatiza más con los partidos políticos de la Revolución Bolivariana, reveló el periodista José Vicente Rangel en su programa José Vicente Hoy. Interlaces, ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país del 22 de septiembre al 7 de octubre. Resultados. Dígame, por favor, con cuál partido político simpatiza usted más. No mencionar opciones primero en mente. PSUV, 35%. Gran Polo Patriótico, 2%. Total, 37%. Acción Democrática, 4%. Primero Justicia, 2%. Voluntad Popular, 2%. MUD, Unidad, 1%. Partido Social Cristiano Copey, 1%. Esperanza por el Cambio, 1%. Otros partidos, oposición, 1%. Total, 12%. Con ninguno, no saben lo no corresponde, 51%. ¿Cómo se considera usted hoy en día como chavista, como opositor y no apoya a la MUD como opositor y apoya a la MUD o ni chavista ni opositor? Chavista, 37%. Opositor y no apoya a la MUD, 8%. Opositor y apoya a la MUD, 2%. Ni chavista ni opositor, 53%. Cultura al día. Gilberto Pinto, presidente de la Comisión del Sistema de Defensa y Fuerza Armada de la Asamblea Nacional Constituyente, fue entrevistado hoy en el programa Al Aire de Venezolana de Televisión. Con el programa, Pinto subrayó que en la Feria Mundial de Comercio de Shanghái, en China, se han reportado opciones de inversión para Venezuela en petróleo, flores, cacao, pesca y otros. Indicó que este espacio es clave para impulsar un proceso de desdolarización de la economía mundial y que Venezuela cuenta con el Petro para acompañar esta actividad y superar el bloqueo económico, potenciando el compromiso de un mundo multipolar y multicéntrico. Son las 12:39 minutos. Noticias del Alba. Ante la situación progresiva del éxodo centroamericano, la administración de Donald Trump se encuentra desde el pasado viernes reforzando la seguridad fronteriza para evitar el ingreso masivo de latinos ilegales, muchos de ellos familias completas. Ha desplegado 5.200 soldados e implementando uso de drones y helicópteros con visión nocturna y sensores de movimiento, además de aviones de carga C-130 y C-17. A eso le suma las vallas con alambres de púa en el puente McAllen, Hidalgo, Reynosa, en Texas, además de otros puntos en Arizona y California, todos limítrofes con México. A continuación, escuchemos un reporte cortesía de Telesur. Este despliegue militar tiene un costo, no solamente el costo político, también el costo económico para Trump. Hablamos de un mínimo de 200 millones de dólares en un país que, según él, necesita mover maquinaria económica. Fíjense cómo también hoy los medios de comunicación del país están resaltando estos números. Hay un análisis publicado en la jornada de ayer por el diario The Washington Post, luego del anuncio de Trump, que resalta estos números. También aquí hay una carta dirigida al secretario de Defensa, Jim Mattis. Más de 100 demócratas afirmaron que Trump sigue recurriendo al miedo y usa los recursos financieros del Estado y el personal del Departamento de Defensa como un medio para impulsar su propia agenda contra la inmigración. Somos cultura.